Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Las 20 mejores canciones de la semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Por cierto, tengo que mandarle un saludo a emisora4.com. Traté de sintonizarla, bueno, traté de buscarla en internet, pero no la encontré. Pero me escribieron diciendo que ese sitio de internet, emisora4.com, transmite el Top 20 de Monitor Latino. ¡Bien! Aquí viene el número 7. Número 7. Seis. Puedo ver cómo el miedo se penetra por mi piel. Puede ser veas la vida de papel. Veo tus ojos casi sin aliento y tu alma baila contra tiempo. Quiero verte sonreír de nuevo, pero ya verás que este es el principio y no el final. No voy a dejarme ir, ni voy a mirar atrás.